tiempo de revolución. Hermano, mi hermano, que el camino no es en mano, y muchas veces la suerte no te da la mano. Ese mar de arriba otra vez solo es un cuarto. Sigue aumentando siempre el pecho, apretando por la brecha, va caminando siempre disimulando con su gente, hablando siempre disimulando. Tu persona está allá y siempre disimulando. Hermano, mi hermano, que el camino no es en mano, no. Ha llegado el gran vivir con una sociedad que te lastima, no te valora, si manda bien la chimpa y no valora, y eso hace que te deprima más, y el mar de arriba se rebalsa más y más. Cuando pega la policía si te encuentras solo, el pobre roba comida, se la mandan a guardar, y el hijo de puta que mata el hierro goza de impunidad. Va, va, va, va, mi bici, va, va, va. Lo que se escucha en el barrio cuando matan a tu hermano, a tu hermana, a tus hijos, y nadie vio nada, no. Mi bici, pongo rey que tu pato, no. A la tira lo canto, no hay amor, va, va, va. Mi bici, la cuando yo vi la top, no. No bici, very no more, no bici, very no more, because ha llegado la Navidad. Oh,